Mai Mai Pulamien, Mai Mai Compuche. Los invitamos a una actividad en apoyo a los presos políticos mapuche y huenui, la que se realizará este sábado 7 de mayo desde las 9 a.m. afuera de la cárcel de hombres de Temuco. La actividad iniciará con un yeyipuni misagún. Continuaremos con una tocata e intervenciones de los voceros de los presos políticos mapuche. Están todos invitados para que asistan, apoyen y difunden. Lleven su lienzo, lleven su mat. Libertad a los presos políticos mapuche y no mapuche. Pulamien, no nos podemos quedar indiferentes frente a nuestros presos políticos, no los podemos olvidar, apoyémoslos, apoyemos a sus familias y asistamos a la actividad. La solidaridad tiene que ser activa y concreta por la libertad de nuestros presos políticos mapuche y la libertad de nuestro Walmart. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Evidenciar también la situación de los compañeros y compañeras que están secuestrados por el Estado chileno y visibilizar también la situación en la que ellos se encuentran. La idea es ocupar estos espacios también y de que en el fondo mostrar la precariedad que se está llevando a cabo todos estos procesos, las irregularidades, y que esto no quede impune. Principalmente apoyar, ¿cierto?, y acompañar todo este tipo de actividades y autogestiones que se están realizando. Así que si alguien quiere también ir aportando, contando un poco la situación en que se encuentran los presos y las presas, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ahora dejamos a los compañeros, los hermanos que... ¿Cuánto más? Los hermanos Santibáñez Clan que nos vienen a hacer soporte, ¿cierto? Con su música. Pueden pasar también a servir. ¿Cómo va el tema de la comida? ¿Bien? La sopa y pide, chiquillos. Si tienen bajoncito, hambre, por ahí están disponibles, ¿cierto? Para que... Uno, dos. Sí, por ahí sí. Suena. Yeah. Yo. Ajá. Sí. Marimari Bubeyi, Marimari Bulamien, Marimari Mapuche. Pero ahí sí. Veníamos a entregar un poco de Nehuen. Así que póngale normal. Buena causa. Yeah. Sí. Se perdió la vista. Ya, guacho, así nos vamos, guacho. ¡Cuba! Bueno, gente, ahí los vamos a dejar entonces con Santibáñez Clan. Yo soy aprendiz de la historia silenciada. Yo soy aprendiz, paso a paso, caminando lo aprendido sigue aquí, de la sangre de esta tierra. Yo soy aprendiz de la vida, poblaciones. Yo soy aprendiz de la escuela de la vida. Yo soy aprendiz de mis padres, mis abuelos. Yo soy aprendiz de mi música y la tuya. Yo soy aprendiz del trabajo colectivo. Yo soy aprendiz de la historia silenciada. Yo soy aprendiz, paso a paso, caminando lo aprendido sigue aquí. Papá, eso es solo el intro, hermano. Mira, así que mucha fuerza a la gente que se está organizando, guacho, levantando esta actividad. Levantarnos en cada sector, en cada barrio, en cada población. Así nos vamos, guacho. Mira. Y del núcleo rebelde de la población nacen colectivos y organizaciones que le dan la cara al sistema de represiones, nadando contra corriente y entregando informaciones. Y del núcleo rebelde de la población nacen colectivos y organizaciones que le dan la cara al sistema de represiones, nadando contra corriente y entregando informaciones. Todo para ustedes que demuestran que se puede levantar actividades en voz de que el pueblo vuele. Una vez más se busca de libertad, contrainformando, organizando, autoeducando, autogestionando, tejiendo redes de ideales para seguir avanzando en el despertar de la conciencia. Esto va para ustedes, no ven a resistencia todos los colectivos del país. Arriba con la convicción del arte, autodidacta para invitarte a reconocerte como parte de esta lucha de clase, a situarte, a comprender que aquello que nos une es mucho más importante si lo que nos separa es interés del gobernante. Una cortina de humo para mantener distante el presente de la memoria, que es la clave, la raíz de un futuro elegido por nosotros y no impuesto por la clase dominante. Un respeto gigante a todas esas manos constructoras incansables. Podrán pasar vidas, podrán pasar los años, y esto no tiene freno, no, hasta que la libertad sea palpable, sea palpable. Y en el camino recorrido hemos conocido colectivos con un pensamiento definido que van al frente por exacto motivo. Ya de desatarse de un sistema posesivo en el que vivo, en el que vives. Organizaciones que entregan informaciones con claros fines, iniciando actividades en los fines para que muchos despierten y la repredermine. Organizaciones que están en lo bajo de este mundo, que están en lo bajo de este Chile, a favor de los trabajadores, a esos que exprimen y luego suprimen. Orgánica, que con Newell no dan la tregua. Orgánica, es la gente que se revela. La orgánica, va en la lucha por tu pueblo, va en la lucha por tu sueño, va en la lucha de la tierra. Orgánica, que con Newell no dan la tregua. Orgánica, es la gente que se revela. La orgánica, que no se quiebra como el colectivo. Hoy es el futuro de Puerto Saavedra. Desde la periferia nace la organización, del campo a la ciudad se hace la rebelión. Es la base misma con conciencia definida, escribiendo nuestra historia con tinta combativa. El Gualmapu libre sigue siendo la consigna, justicia y territorio por una vida digna. Es el grito de mi pueblo contra el Estado fascista, con fuerza y conciencia, con un frente activista. Sindicato, colectivo, organización, vamos todos mi guacho contra el mismo opresor. Distinto territorio, distinta problemática, el mismo enemigo de forma sistemática. Una resistencia es lo instintivo, por eso se levanta un poblador activo, subversivo para el sistema, tallado de nocivo, pero por su pueblo hermano él sí va comprometido, como los compas de Renaico, como los informativos, dándole cara a los mates y a políticos vendidos, que fluyan nuestros ríos libres de una vez, fuera grupos económicos, fuera CMPC, pues a cada colectivo, a cada organización, a cada obrero de la música, a cada luchador, a cada compa, a cada hermano, a todo aquel que piensa que un cambio es necesario. Nehuen pa' nuestros peñis que están haciendo gana por recuperar las tierras que han sido usurpadas. Autogestionar, compartir, apoyar. La fuerza está en nosotros, no lo deben olvidar. Y de núcleo rebelde de la población nacen colectivos y organizaciones que le dan la cara al sistema, represiones, nadando contra corriente y entregando información. Y de núcleo rebelde de la población nacen colectivos y organizaciones que le dan la cara al sistema, represiones, nadando contra corriente y entregando informaciones. Del núcleo rebelde nacen colectivos y organizaciones que le dan la cara al sistema, represiones, nadando contra corriente y entregando informaciones. Oh, oh. Guacho, este tema ya es para los verdaderos delincuentes de este país, hermano. Querido Don Chupelli, encarcelado ya, guacho, mira. Yeah. Oh, oh. Yo. Hermano, ¿tú cachai a los mates? No, hermano, ¿los buenos del confort? Sí, pues esos mismos. Más o menos, no, hermano, como mucha gente, guacho. Ah, mira, aquí te vamos a contar un poquito acerca de ellos. Estos son los verdaderos delincuentes, mira, hermano. Ya se nos vamos, guacho, mira. Mira. Hermanos, esos cabrones son los que plantan pobreza para cosechar riqueza. La primera para nosotros, la segunda para sorpresa. Pinocho los financia subsidiando plantaciones, haciendo crecer más y más sus posesiones, sus billones. Sí, ellos son CMPC, contaminando Renaico, cagando a medio Chile con su puta colusión. Porque a Mate le rinde más, le conviene vender confort. Son los mismos hijos de la dictadura y el cinismo, estrujando esta tierra con sus pinos y eucaliptus, rodeada hasta la Unión Campesina por la forestal Mininco, destruyendo ecosistema natural, bosque para Chile o para los dueños del sol y capital. De un país hecho a su medida no está mal, si los parásitos están listos a prorrogar ley de fomento forestal. El 701 es el número de suerte para Mate Angelini, mi hermano, no va usted. Es el comodín obsequio del lleno de Pinochet, dígame usted. Si eso no es cercar es raja, yo no sé. Algún día caerán, algún día pagarán. Junto con Bachelet y toda la herencia de Pinochet. A mediados de los 50 se funda el grupo Luxing y esta música lo enfrenta. Uno de los grupos económicos más grandes del país, su riqueza más monumenta. Formando uniones con capitales extranjeros y uno sacando cuenta para pagar la renta. Me revienta la desigualdad, el desplazamiento y el abuso de poder político que tiene este grupo millonario. Poder que tiene el mercado empresarial en su dominio y manejado. Su bolsillo multimillonario, dueños de una fortuna que se basa en la minería del cobre. Maltratando y explotando a la gente pobre. Silenciando con dinero para que nadie hable del abuso a sangre fría que ha sufrido tu padre o tu madre. Dominante de la economía nacional. Desde Antofagasta se mueven a la capital para consolidar más aún su propio capital. También han negociado con los P para que sepa usted. Son de la Unión Popular. Son controladores de las multipropiedades estatales, extranjeras y educacionales. Fundadores de la Quiñenco Forestal. O sea, también explotadores de mi suelo de Renal. Anacleto Angelini, patriarca de la mafia. Italiano que domina esta pseudo-democracia. En la dictadura fortalece los negocios. Alcanzando su dominio con socios poderosos. Hacia aumentar legado con favores pagados. Amparado y con la peña de este puto estado. Controla la pesca de forma agresiva. Son los dueños del mayor complejo en América Latina. Dueños de Copec, solo por nombrar alguna. Controlando este mercado, amasando su fortuna. Sectores de servicio, finanzas, minería. Electricidad que roba la burguesía. Forestar Arauco, abastible Metrogas. Seguro Cruz del Sur y un sinfín de empresas más. Está Cholguán con pesca Horizon. Cerco que asesina con su contaminación. Dominan desde las sombras con sucias maniobras. Son cerdos políticos amantes de su obra. Como la ley de pesca hecha por Longueira, que protege a la industria y al resto solo miseria. Anacleto ya murió, pero su grupo domina. Perpetuando su legado, esclavizando vidas. Están en Uruguay, Brasil y Argentina, manejando la política de forma compulsiva. Este grupo es uno más de una larga lista que asesina esta tierra y te hace consumista. No pagan impuestos, el gobierno los protege con sus redes de influencias y los hilos que ellos mueven. Hijos de Pinochet forman la élite burgués y la clase política perpetua su poder. ¿Quién? Que los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los delincuentes. Los ricos y no los pobres son los guachos, son los verdaderos delincuentes, hermano. Esos son los que tienen que estar presos, weón, o muertos. Ya, hermano, ¿cómo le vamos a responder a las forestales? A los que lucran con nuestros recursos naturales. A los grupos empresariales. A las mineras, a las transnacionales. ¿Cómo le responde el pueblo, las clases patronales? Así se le responde a todo eso, ¿no? GG. Que aquí no se les compra, el pueblo no se vende. Que aquí no se les compra, el pueblo no se vende. Que aquí no se les compra, el pueblo no se vende. Que se escuche fuerte, que el pueblo no se vende. Que aquí no se les compra, mapuche no se vende. Que aquí no se les compra, mapuche no se vende. Que aquí no se les compra, mapuche no se vende. Que se escuche fuerte, mapuche no se vende. Que se escuche fuerte, mapuche no se vende. Que se escuche fuerte, mapuche no se vende. Que se escuche fuerte, mapuche no se vende. Que se escuche fuerte, que el mapuche no se vende. Nos vamos, guacho. El rap como arma de lucha y construcción social. Así nos vamos, hermano, mira. De Lautaro. Mira. ¿Cómo va? La esencia que parió este rap, no fue ciencia, sino necesidad. Yo, ver la injusticia instalada acá, repartiendo cana al pobre y pa'l rico impunidad. La esencia que parió este rap, no fue ciencia, sino necesidad. Yo, ver la injusticia instalada acá, repartiendo cana al pobre y pa'l rico impunidad. Santibáñez Clan, si tiene su esencia, esa esencia de barrio es su carencia, esa que implanta en la periferia, la familia pobres pero de bonita esencia. No somos partidistas ni separatistas, somos los que le ponen el corazón de esta clase impedita. Reconocemos nuestro origen, nuestra tierra, por si acaso marginante de turista va. Que la esencia de verdad, yo somos los de abajo contra los de arriba. Somos clase baja pero somos mayoría y vamos el choque al núcleo de la soberanía. Va. En Temuco la ciudad con un canto libertario y de igualdad. Sin ninguna institución, sí, sin ninguna universidad. Somos los jornales respondiendo a la autoridad. Va. El despertar de la conciencia con más pana que ciencia. Ruge el corazón desde su esencia. Las tormentas que azotaron la vivencia con violencia. Dejó rap sincero como consecuencia. Rap de resistencia. Al mal tiempo y su inclemencia. Plasmando la humildad y el sacrificio recibido de mis padres como herencia. Lo hago por necesidad, por alimentar el alma. Mientras todos van deprisa, yo me lo tomo con calma. Constancia, amor, dedicación. En este mundo tan rápido, de religioso fanático. Donde no quieren estático. Tanto lo que no tiene para aparentar el trato. Sopor, tanto maltrato. Yo prefiero perder la pega, la dignidad. Mi fe. Depositar en el grano de arena que he puesto mi tema. En pos de derribar este sistema. Para que el futuro sea libre, digno. Y no haya más cadenas. Reprimiendo tus sueños. Aquí nadie tiene dueño. Como el paisaje sureño. Le ponemos empeño. Por ti, por mí, por él. Por el fruto de los brotes más pequeños. Me corté esculpiendo besos. Instante de ideología. Abrazado a mi cuaderno en una realidad que fría. Mi origen es humilde. Como el de otros tantos. Al filo de lo imposible. Entregando mi canto. Con respeto y cariño para mi gente de esfuerzo. No olvido de dónde vengo. Y a dónde pertenezco. Redacto cada línea. Con un mensaje impreso. Para que corte las cadenas. Que te mantienen preso. Un sistema capital, una explosiva economía. Donde tú y yo, hermano, solo somos mercancía. Discrepo de un sistema y una pseudo democracia. Donde de izquierda a derecha solo protege la finanza. De grupos económicos y hombres de poder. De explotación humana hasta que olvides tu ser. El rap es nuestra arma, es de forma sincera. Emana del Eftaru pa' toda la periferia. Conociendo mi entorno, represento a toda mi gente. Mi pueblo aguerrido, no le compre al presidente. Somos gente corriente, gente que no escuchan. Por eso alzo mi puño. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Y arriba los que luchan. La esencia que parió este rap. No, no fue ciencia sino necesidad. Yo de la injusticia instalada acá. Repartiendo canal. Pobre y pa'l rico impunidad. Ya. La esencia que parió este rap. No, no fue ciencia sino necesidad. Yo de la injusticia instalada acá. Repartiendo canal. Pobre y pa'l rico impunidad. Ya. La esencia que parió este rap. No, no fue ciencia sino necesidad. Yo de la injusticia instalada acá. Repartiendo canal. Pobre y pa'l rico impunidad. Ya. Hermano, último temita. Muchas gracias. Mira, por el espacio. Mira, si yo digo Huaychafe, tú dices libre. Huaychafe, libre. Huaychafe, libre. Si yo digo Huaychafe, tú dices libre. Huaychafe, libre. Huaychafe, libre. Ya, escucha, se levanta. Mira. Canta justo con gente que se levanta. Alza tu puño resistente que se implanta. En la tierra de la cordillera blanca. Avanza en contra de gobiernos que te trancan. Canta justo con gente que se levanta. Alza tu puño resistente que se implanta. En la tierra de la cordillera blanca. Avanza en contra de gobiernos que te trancan. Voy a recitar poesía marginal. Por el peñi que da cara contra el cáncer forestal. La lucha no solo de ellos es tuya, mía, es nuestra. Nuestra. Solo hay que darse cuenta. No creo que la memoria ya esté muerta. Muerta. Recuerdo cuando niño los bosques y su belleza natural. Ya. Viene de naturaleza. Que se quede en tu cabeza. Fue introducido por extranjeras empresas. Explotando los recursos naturales. Desviando ríos hacia sus putas represas. Por ahora solo pido que nos quitemos la venda. Somos el presente, la esperanza del futuro. Cada vez se torna más crudo. Esta es la tierra indómita de guerreros con 50 crónicas. La lucha no ha cesado, la sangre no ha sido en vano. Hoy ha llegado el día, unámonos, hermano. Somos caminantes en la zona de personas que son combatientes. Mira la vertiente que pasa por los montes destruyendo a toda esa serpiente. Que quiere ver la ecología decadente. No lo sabía que la gente pelea con los guantes pa' que no destruyan su bello horizonte. Entonces va la gana acá al pueblo en la lucha constante. Que tú sos percudido bronce. Hoy lo tengo todo, dices tú. Y ese campesino trabaja su tierra con espíritu. Para tener, viviré y ser feliz en plenitud. así es mi sur, en esta Araucanía, llena de natividad y pulentas araucanías, donde recolectores cosechan trigo y papa, eso es Tarea, y donde la estadía grata día a día, y donde esas noches frías se vuelven cálidas, escribiendo poesía yo, escribiendo poesía yo. Vengo de este sur donde a diario está contienda, la lucha del mapuche contra el Wicca y su esencia, su inversión es forestal, el cáncer de la tierra, aniquila nuestra madre, las empresas extranjeras no te avisan, te esclavizan, te controlan con balizas, te venden libertad y en silencio en cada misa, hablan de humildad y con dinero se tapizan, tu alma tiene precio, Chile de dentro lo auspicia, el estado chileno otra prueba de lo mismo, extermina a los pueblos su cultura y da lo mismo, en su lugar imponen su poder y el consumismo, el sueño americano y su maldito imperialismo, las luchas de nosotros, somos la clase obrera, somos los que rapean contra este oscuro sistema, somos la voz de grito que se escucha en la novena, somos los mapuches que reclaman esta tierra. Igual Mapu Libre, organización en las poblaciones y en las comunidades, libertad a los presos políticos mapuches encarcelados por el Estado chileno, a través de montaje y manipulación de los medios de comunicación, criminalizando y catalogando a nuestro pueblo como terrorista, no somos terroristas, somos mapuches, somos la lucha por mantener nuestra cultura, la lucha por la autodeterminación, si suena, desde el Estado, para todos estos países que siguen dando resistencia, llamo el Mapu, Chiraguacho. Cuecha Felipe, Cuecha Felipe, Cuecha Felipe, Cuecha Felipe. Canta justo con gente que se levanta, alza tu puño resistente que se implanta en la tierra de la cordillera blanca, avanza en contra de gobiernos que te trancan. Canta justo con gente que se levanta, alza tu puño resistente que se implanta en la tierra de la cordillera blanca, avanza en contra de gobiernos que te trancan. Canta justo con gente que se levanta, alza tu puño resistente que se implanta en la tierra de la cordillera blanca, avanza en contra del gobierno que te ataca. Muchas gracias, cabro. Estamos en directo Radio Curruf transmitiendo esta actividad en vivo desde la afuera de la cárcel de Temuco. Recién hemos dado el link aquí en el audio. También estamos escuchando a Santibáñez Clan recientemente en hip hop. Ellos son un colectivo hip hop de Lautaro, siempre comprometido con esta causa, con esta instancia. Y ahora, bueno, hay feria también. Tenemos olla comuna y matecito, venga para acá y su paipilla. Invita a toda la gente, estamos acá afuera de la cárcel de Temuco en esta tocata y acto por la libertad de los presos políticos mapuche y huenuy. Así que acérquese nomás, está bueno esto. Vamos a seguir transmitiendo y tener todo el audio ambiente. Enseguida, cuando lleguen las vocerías o cualquier persona que se quiera acercar a hablar con nosotros, vamos a tener un despacho directo acá con ustedes. Ahora viene la loca Marce, así que lo vamos a dejar con este hip hop. Bueno, parece que se están arreglando ahí los cables, las cosas. Bueno, esto estaba pactado para empezar desde la mañana, pero tuvimos problemas con generador, ¿cierto? Y con poder tener electricidad para todos los equipos y entregar este Vulcantún tocata a los presos que están adentro de la cárcel tratando de romper los muros. Que esto sea constante, estas actividades, ojalá, para que nuestros peñas y la mien que están encarcelados ahí tras las cárceles de Temuco puedan escuchar. Seguramente nos están escuchando en estos momentos también. Si pueden compartirles, sabemos que también tienen acceso a internet, así que el link de la radio para que lo compartan está en la página de Facebook, Radio Curruf. También en el blog pueden escuchar pinchando señal en vivo, se llama radiocurruf.wordpress.com. Sabemos que hay más personas en distintos territorios escuchando que no pudieron venir. Así que por favor, les pedimos aquí que compartan el link también por las redes sociales, desde donde puedan tener cierto internet, lo compartan para que podamos llegar más lejos a distintas partes con este canto, Vulcantún Mapuche, para toda la gente, por la libertad de los presos políticos mapuche, porque no están solos. Así que volvemos con la música ambiente del escenario, y ahora se presenta la loca Marce. Buenas tardes, gente, un agrado estar aquí compartiendo música. Música consciente de población, respeto a todos los que se han presentado, mi hermano Santibáñez, hermano, saludos para el Rolo, para todo al Zapay, todos los cabros, hermano. Ya, vámonos. A partir al tiro, ¿no, hermano? Ya. Este es un temita que se llama Desahogo, de un disquito que salió el año pasado. Hey, yo. Sí. Dice, tinta negra, hoja blanca, jamás dejo de escribir. Siempre siento que algo falta, muebles llenos de hojas viejas, el espejo crucificado, solamente acompleja. Vivo entre frases moralejas, algunos escriben entre rejas. Yo solo me encierro en las paredes de mi pieza, rap sin precio, alma al borde del precipicio. Hermano, quisiera ver tu cara sin el daño de esos vicios. Madre, quisiera hacer algo para devolverte el sueño. Y no sé qué hacer, solo poesía, diseño. Más dueño del silencio, juego con sonidos. Mi pecho sigue estando frío a pesar de la temperatura. Cada vez que funciono tinta con papel, ya pierdo la cordura. Prefiero estar en la locura, no quiero pisar tierra, vida perra, llévame cuando se acabe la guerra. Escribir cara en el cielo, buscar a mi abuelo, pedirle otro abrazo de eso que daban consuelo. Suelo soñar, imaginar muchas cosas. Tú sigue en tu bola, pero no toque a mi prosa. Ellas se quedan aquí junto a mi pecho, mientras tanto yo aprovecho espacios blancos para liberarme, saciarme. No van a callarme, solo yo atraparme entre pensamientos, sentimientos. Quisiera yo ayudar al mundo entero y no puedo. Otros vienen queriendo cambiar mi fe por su ciencia. Otros vienen a decirme que es mejor la violencia que la paciencia. Más yo solo te invito a tomar conciencia, romper la esclavitud. Sistema de mierda que era revolucionario como Cristo en la cruz. Y que vaya a ser tú que has sentado en tu sillón viendo la televisión. O salir para la calle a hacer movilización, organización. O carecer del montón con los ojos vendados. Ya no quiero ver sueños atrapados en este mundo mal formado, yo. Ajá. Ya no quiero ver sueños atrapados en este mundo mal formado, yo. En este mundo mal formado, yo. No quiero que me atrape el dinero en su prisión. No quiero que sangre y droga manche mi población. No quiero que me atrape el dinero en su prisión. No quiero que sangre y droga manche mi población. No quiero que me atrape el dinero en su prisión. No quiero que sangre y droga manche mi población. Que sangre y droga manche mi población. Ey, yo. De sangre y droga, machín y población, yo. Ajá. Yo. No hay violencia en la calle, hermano. Yo. Bendiciones, respeto para toda mi gente. Ey, yo. Sí. Ya. Muchas gracias. No, sigo en pie. Yo. A pedido de mi hermanito ahí. Sí. Ya. Rompo las leyes que el sistema impone. Hay una voz que me dice, tú solamente canta, tú solamente compone. Que nada cabe con tus sueños ni con tus ilusiones. Rompo las leyes del lenguaje, en un verso te cambio el paisaje. Me paseo gramáticas y ortografías. Solo vivo al compás de mi melodía. La vida es puta y cruel, yo solo pienso subir al nivel. No me botan del río, rapeo lo vio con frase sencilla. Nada rebusco, ni ahí si me luzco. Si te asusta esta mina con este estilo brusco. La clave de mi rima son calle y porrazo. Nunca me entrega el fracaso. Cada vez que calle escucho mombo y caja. Y a rapear me levanté. Cada vez que entristecí, recuerda quién soy y lo trama lo afronté. Cada vez que quitaron freestyle, tarima yo pisé. Cada vez que quitaron revolución, la mano yo alcé. La mano yo alcé. Son las 2 de la mañana y abrazada a mi cuaderno. Sentimiento aquí fluyendo. Aunque a veces todo es tan complejo que quieren salir huyendo. Mi corazón se embriaga a punta de poesía. Y mi alma te impregna la palabra rebeldía, yo. Y en mi alma te impregna la palabra rebeldía, yo. La palabra rebeldía, yo. Son las 2 de la mañana y abrazo a mi cuaderno. Sentimiento aquí fluyendo. Aunque a veces todo es tan complejo que quieren salir huyendo. Mi corazón se embriaga a punta de poesía. Y en mi alma te impregna la palabra rebeldía, yo. Y en mi alma te impregna la palabra rebeldía, yo. Ajá, yo. Quiero estar en calma, pero yo la lentitud. Solo quiero escuchar rap incluso en mi ataúd. Soy del sur, pero vengo a sus lugares turbios y fríos. Soy de Temuco, donde suena el rap de Bío. Aún agonizando, quiero seguir rimando por toda la zona. Un envejeciendo, seguiré aprendiendo y como MC seguiré creciendo. Nada impongo, solo compongo y propongo. Nada planifico, solo improviso y simplifico. La nada lo es todo y el todo es nada. Solo espero encontrarme el más allá con todos mis camaradas. La nada lo es todo y el todo es nada. Solo espero encontrarme el más allá con todos mis camaradas. Yo, con todos mis camaradas, yo. Yeah. Dice. Son las 2 de la mañana y abrazado mi cuaderno. Sentimiento aquí fluyendo, aunque a veces todo es tan complejo y quieren salir huyendo. Mi corazón se embriaga a punta de poesía y en mi alma está impregnada la palabra rebeldía, yo. Y en mi alma está impregnada la palabra rebeldía, yo. Yo. Son las 2 de la mañana y abrazado mi cuaderno. Sentimiento aquí fluyendo, aunque a veces todo es tan complejo que quieren salir huyendo. Mi corazón se embriaga a punta de poesía y en mi alma está impregnada la palabra rebeldía, yo. Yo, la palabra rebeldía, yo. Ajá. Sí, San Antonio represento yo. Yo. Seguimos para adelante, hermano. Ajá. Yo. Gracias, hermano. Resistencia. Yo. Sí. Esto se llama resistencia. Escrito a unas cuadras de aquí. Yeah. At least I hope to put a little feeling there, you know what I mean? Rapeo en Plaza Teodoro. El viento más el coro, los autos pasan. Mi lápiz en el papel se moviliza. Más rápido que la brisa, de obsesión por rapear deprisa. El tiempo no me alcance, quiero congelar sucesos. Eliminar procesos al sistema, hijo de perra. Volarle los sesos, mi estilo es agresor. Odio al opresor, mi flow es espeso. Creo que no puede llamarse el MC, que cambia su letra por unos pesos. Al hijo le tomé el peso, decidí llevar su carga. Seguir en esta vía, aunque sea muy larga. Según la tropa en mi casa la comienzo, pienso. Y aunque el recorrido ha sido largo, solo es el comienzo. Siento que voy más rápido que el viento. Sigo pa'lante sin mirar atrás. Son pocos los reales, muchos son disfraz. Podría dejar de hacerlo perfecto y seguiré queriendo ser más. Soy un compás capaz de chocarse los ojos, cerrar. Y hacer que abra los ojos sin tus párpados tocar. Una vez que empiezo yo, ya no puedo parar. Se sale a por eso el mundo podría hacerme callar. Necesito manifestarme y pasar por esta vida. El H2P que mostró la salida, que muchos buscan en la sativa. Muere el día que no escriba. Esta vida me asesina, pero soy una base y arrenazco. Racismo, racismo realmente me da asco. Quiero poner el mundo al revés. Arriba el pueblo, abajo el burgués. Libertad mapuche oprimido. Entiendan hijos de puta que el pueblo no será vencido, yo. Que el pueblo no será vencido. Verso rebelde con sentido que penetran en tus oídos. Ignoro yo tus normas, pongo atención al bien tu silbido, al bien tu silbido. Verso rebelde con sentido que penetran en tus oídos. Ignoro yo tus normas, pongo atención al bien tu silbido, al bien tu silbido. Verso rebelde con sentido que penetran en tus oídos. Ignoro yo tus normas, pongo atención al bien tu silbido, al bien tu silbido. Poesía sureña, habla más en el papel. Rima consciente al otro lado de la línea del tren. Combato a aquel que viene a amenazar la paz. Señora, no le complace, sino con diferimas verídicas directo desde la población. Estos mensajes y acción, hijo de revolución. Rimas verídicas directo desde la población. Estos mensajes y acción, hijo de revolución. Yo. Mensaje y acción, revolución. Organización en la población, mi bro. Organización en la población, mi bro, yo. Sí. Yeah. Muchas gracias, hermano. Yo. Ya, con este temita me voy. Ya, esto se llama La Melodía de la Calle. Yo. La calle me ha dado la enseñanza, la escuela de la vida me dio la constancia. En el rap deposité toda mi confianza, mi confianza. Tengo bien puesta la mira, tengo bien claro el objetivo. Aunque me pongan mil obstáculos, yo sigo en mi camino con el corazón entero parchado. Con a mi puñal a la espalda que he mandado, sigo firme, ningún hijo de puta me ha derribado. Sé que muchos me quieren ver en el suelo, pero casi no uso un labrino, han sido mi consuelo. Cambiar este mundo de mierda es mi mayor anhelo. Melodías, sinfonías, relato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría. Melodías, sinfonías, relato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría. En el radio quiero ser leyenda. Y luego que esta rima un cuico reguleado la comprenda. Sigo en esta senda, secreto que algún día el cielo ascienda. Mi rima es una argumentada por mi vivencia. Vivencia que he adquirido por toda la mierda que he vivido. De todo esto, estas calles han sido testigos. Ya que en chucha no importa si mi rap te suena resentido. Si cada una de mis rimas la he sentido, la he vivido, he sangrado por cada verso. Y si no es así, que se pudra el universo. Diversa persona, diverso drama. Diversa prosa que se plasmada en el papel reclaman. Cuadernos que se acaban, de melodías se llenan. Diversas realidades que me envenan. Calles oscuras, desoladas. Niños pasando frío, en sus miradas. Libertades compradas, vidas arrebatadas. Sucesos que no entiendo, gente muriendo. Y político hijos de puta, sonriendo yo. Sonriendo yo. Sí, sí. Melodías, sinfonías, retrato el día a día. Aunque me carcelara, mi canto no cesaría. Melodías, sinfonías, retrato el día a día. Aunque me carcelara, mi canto no cesaría. Una vez más, haciendo uso de esta poca libertad. Una vez más, haciendo uso del talento que me otorgaron. Y una vez más, hermano, yo me cago en el Estado. Me cago en este Estado racista y clasista. Me importa una mierda si me talla y te comunista. Simplemente fluyo en esta pista. No estoy ni con la política, pero mi rima siempre es crítica. Mi rima siempre es crítica. Sí, sí. Yo. Melodías, sinfonías, relato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría. Melodías, sinfonías, relato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Si me cortan la lengua, alguna por mi descontento empezaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. De luchar por mis ideales, yo jamás dejaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Si me cortan la pena, revolución derramaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Por mi familia y por mi gente, la vida yo daría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Si me cortan la lengua en buena forma, mi descontento empezaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. De luchar por mis ideales, yo jamás dejaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Si me cortan la pena, revolución derramaría. Rebeldía, ritmo, sangre y poesía. Por mi familia y por mi gente, la vida yo daría yo. Por mi familia y por mi gente, la vida yo daría yo. Ajá. Yo. Melodías, sinfonías, retrato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría. Melodías, sinfonías, retrato el día a día. Aunque me carcelaran, mi canto no cesaría yo. No nos van a callar, hermano. Seguimos en la lucha, hermano. Mucho respeto, muchas gracias. Bueno, ahí estamos de vuelta. Acaba de terminar el número de la Loca Marce. Estamos con la compa acá de Ataque Cicuta. ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos apañando esta actividad. Bueno, aquí estamos. Han habido dos números musicales ya. Santibáñez Clan de Lautaro y la Loca Marce de la Pichi Cautín. Así que vamos a seguir acá transmitiendo desde la afuera de la cárcel pública de Muco de Hombres. Tenemos Un fuerte aplauso. Vamos a dejar el audio en vivo. Que acaba de mostrar, cierto, su arte. Comentarle además que esta es una actividad pulso que se fue realizando, cierto, desde los distintos intereses y apoyos a la causa que en realidad nos convoca. Se les avisó a cada uno de los y las presos, cierto, para convocar a huerquenes que vienen en camino y que van a ir comentando la situación actual, cierto, de cada una de las causas en este caso. Lo otro se decide hacer acá, en este espacio principalmente, porque es donde hay la mayor cantidad de presos, ¿cierto?, que están aquí al frente y que sepan en realidad que ellos no están solos, que hay mucha gente que los apoya, ¿cierto?, y que... ¿Ahí sí? Ya. Y bueno, vaya sumando más gente y visibilizando en realidad la situación de cada uno de los presos políticos que se encuentran en esta cárcel, no solamente mapuche, sino también gente que apoya, ¿cierto? Como el mismo Felipe Durán, que por el hecho de mostrar y ir acompañando y haciendo denuncia, también se encuentra perseguido por el Estado. Así que eso, yo creo que es un fuerte afafán para que nos escuchen desde adentro y con harta fuerza, y presentamos a Natre, que viene desde Imperial. Así que... Bueno, ahí están los compañeros de Natre, están probando sonido. Así que bueno, se viene una bandita más. Ahí estaba la compañera que animaba entregando el saludo a Felipe Durán, compañero fotógrafo que se encuentra encarcelado por tener una mirada diferente y poder mostrar el crimen de Estado y el verdadero terrorismo que es del Estado de Chile. Así que lo dejamos con Natre. Aló, Barrio Marri Compuché, nosotros somos Natre, agradecemos la invitación. Qué mejor que venir a cantarle a los Peñi, nuestras canciones son para los que luchan, así que estamos súper bien aquí posicionados. Y qué mejor que escupirle a los perros del Estado, que también están ahí al frente, teniendo como prisionero a los que luchan. No, sí, sí, sí. Esto se llama Es Secuelas. Su ignorancia trató de aniquilarme, y esa guerra la trajeron ellos. Se respira tanta violencia, que me he vuelto violento. Civilizados me encerraron en su rebaño, y el cordero se arranca, se busca, y hoy se vuelve fiero. No me guíes, no te voy a seguir. Has sembrado ese odio en mí. Tus palabras son la putrefacción. Racismo ya no tienes perdón. ¿Cuántas vidas, cuántos niños encerrados en un sitio oscuro? La ignorancia de algunos, la avaricia de otros, que ya son muchos. ¿Cuántas vidas, cuántos niños encerrados? Somos nosotros la enfermedad y la cura no está en tus manos. Se acabó tu tiempo de paz, se acabó tu mundo soñado. Hoy la muerte está apuntando hacia ti y llegó el tiempo de morir. Tus palabras son la putrefacción, tu racismo ya no tienes perdón. ¿Cuántas vidas, cuántos niños encerrados en un sitio oscuro? La ignorancia de algunos, la avaricia de otros, que ya son muchos. ¿Cuántas vidas, cuántos niños encerrados? ¿Cuántas vidas, tus ancestros Muchas gracias. Chartumay, compuche. Qué bueno que sea en esta instancia donde a través de la música podemos hablar sobre los procesos que se están llevando, podemos reivindicar a los que luchan, a las mujeres que luchan, desde las cárceles, desde los territorios. La siguiente canción, nosotros le quisimos rendir un homenaje a través de ella a los peñis que algún día hicieron arder lo que llamaban la Imperial. Sitiaron la Imperial. Como hoy en día también los peñis luchan en las comunidades, quizás sitiando a otros invasores, a otros poderosos. Esta canción se llama Arde la Imperial. Hacemos raudos la colina, cargando la guerra en nuestras manos. Táctica esparcida nuestro avance, el enemigo está sitiado. Vómitos de pólvora desesperados, llegan de sangre la ofensiva. Deberé extirpar al invasor por un nuevo futuro. Dos águilas observarán la fortificada ambición vestirse en ceniza. Riela la imperial en un viviente caudal. La fortificada ambición se viste en ceniza. Thank you. gracias. Charto Mai, compuche. Agradecemos también de forma muy especial a la familia que siempre está, nos está apoyando. Para nosotros es muy importante este tipo de instancias. Era súper necesario darle todo nuestro apoyo a los peñis y las mías que están hoy en día prisioneros del Estado chileno. Para nosotros es muy importante estar acá. La siguiente canción se relaciona un poco al último hecho, donde la iglesia, como siempre, se beneficia de la usurpación. Es más, va más allá que eso, y también crea espacios para que esta se dé. Muchas veces vemos a los curitas bendiciendo las armas que se utilizan en las comunidades para reprimir, bendiciendo la máquina de guerra del terrorismo de Estado. Pero hoy en día hemos visto muchas iglesias arder, así que esta canción tiene mucho que ver con eso. Se llama Condenó la Inquisición. Problemas técnicos. Bueno, ahí están con algunos problemas, pero lo están solucionando. Están los compañeros de Natre ahí apañando la actividad. Recordemos, esta es una actividad fuera de la cana. Sabemos que los compañeros que están presos adentro nos pueden escuchar, así que de todas maneras para ellos es un gran apoyo así estar escuchando una gran cantidad de personas, escuchar música, saber que los están apañando desde la calle. Le enviamos fuerzas desde acá. Invaden mis creencias con la espada y con la cruz. En sus Biblias traen verdades, dice nuestra salvación. Su verdad no es mi verdad, no es de este lugar su Dios. Indios ardan en la hoguera, condenó la Inquisición. Para que bailen, cabro. Ya no puede soportarse más, con sus mentiras nos quieren embriagar. Estás predicando el odio contra mí, andas vomitando pecados sucios por ahí. Dedicas vida y traes muerte, tu contradicción ahora y siempre. Con tuyas cruces confundes gente, dejaste a todos pensando en el cielo y es en la tierra donde están. We'll be right back. buscas vida y traes muerte. Tu contradicción ahora y siempre. Con tuyas cruces confundes gente. Dejaste a todos pensando en el cielo y es en la tierra donde están. Entiende buen compuche, ya. Amo leve time way chan. Chanto mai. Muchas gracias. Soy tu Mike Compuche. Bueno, Peñi y Lamiene, un fuerte aplauso a todos los compañeros que han querido estar acá también aportando con su canto, su música de resistencia y de lucha, ¿cierto? Los compañeros Natre de allá de la comuna de la Imperial, Nueva Imperial. Ahí estaba Natre apañando la actividad. Recordemos que esta es una actividad afuera de la cárcel de Temuco y continuamos transmitiendo musical, cierto, artístico, cultural. Han querido estar con apoyando esta actividad, cierto, con mucha fuerza la Miene acá de la agrupación Domo Nehuen, así que también un fuerte aplauso para la Miene que están acá, cierto, aportando con su canto su cartoon de resistencia, chiquillo. Gracias. Importante mencionar, la comida está lista, chiquillos, los polotitos están ricos ahí, están esperando por ustedes. Hay 10 platitos disponibles, quienes quieran pasar a la cocina, por favor, para que vayan rotando. Así que están listos los polotitos, sí, y la sopa y pillitas calientes y el mate. Así que vamos nomás, chiquillos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Domo Nehuen. Ahí están las chiquillas también apañando la actividad, las lamiens. Esto es en la cárcel de Temuco, de hombres de Temuco. Recordemos también que en la cárcel de mujeres hay muchas compañeras que están privadas de libertad, detenidas por este estado asqueroso, represivo. Está la Machi, ahí le mandamos también Nehuen, a la Machi Francisca Linconao. Y ahora vamos a escuchar a Domo Nehuen. Están ahí acomodando las cosas. Transmisión en vivo de Radio Curruf desde el Hualmapu. ¿Es la empezada no va a ser? ¿Dónde no. ¿Dónde tú sientes? Nadie. La guitarra. Yo creo que... Aló, aló, sí. Aló, aló. Aló, un, dos, tres. Aló, aló. Hola. Mari, Mari. Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. En el quiero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre le negaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mari, Mari, Pula, Mien, buenas tardes. Nosotros somos la agrupación Somos Nehuen. Hoy día nos acompaña además el hijo aquí de nuestra Lamien en Calfu. La Tutuca, Calfu, muchas gracias. Estamos muy contentas y muy orgullosas de haber venido hoy día aquí. La verdad es que esta es una causa que compartimos completamente. Nos sentimos parte, somos mapuche también. Y nos enrabia, nos enmierda y nos pasa lo mismo que a todos ustedes al ver y sentir que nuestros lamienes están hoy día privados de libertad por el solo hecho de ser mapuche. En particular hacemos una sensibilidad mayor también con nuestra machi, autoridad ancestral, que también está hoy día a un par de cuadras de este lugar. Para ella, todo nuestro Nehuen, como mujeres mapuches, como somos, como desde el Nehuen de nuestro Somos Nehuen. Vamos ahora a hacer una canción que es un tema propio, se llama Nehuen Machi, y lo vamos a dedicar desde ahí con todo el sentir a todos nuestros lamien que hoy día seguramente a lo mejor despacito, pero igual nos están escuchando allá adentro. Así que un abrazo y toda la fuerza nomás, que hay que seguir resistiendo. Hacerle bien a mi tierra. En tu cuerpo flor de plata va la luna y tu canto con el sol renacerá. El canelo abrazarás con tu canto de guerrera. Todas las nuevas a tu pueblo traerás, machi serás para luchar. La belleza va brotando, va brotando una nueva energía espiritual. Y el canelo va brotando, va brotando una nueva energía espiritual. Muchas gracias por la invitación. Era más chiquitita la final. Lo azul. Y el alma de Galvarino se lo llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate pues, Caifún. Bueno, ahí estaba el apañe de Domo Nehuen. También acá que están, ¿cierto?, apoyando esta instancia de música y de resistencia, ¿cierto?, acá fuera de esta cárcel, ¿cierto?, de Temuco. Gracias por acompañarnos con su canto, Lamiene, y agradecido, ¿cierto? Vamos a estar con ustedes siempre también, cuando lo requieran. Ya, a continuación, ¿Estás listo? Bueno, la agrupación Arauco Medio Cacautín también se va a hacer presente con algo de música, chiquillos, para poder dar fuerza, cierto, energía a los peñis que están, cierto, y a la Lamien, cierto, Francisca, que también está, y al peñi Felipe, que están acá, cierto, secuestrados por el Estado de Chile, ¿eh? Así que la música se viene también por parte de la agrupación Arauco Medio Cacautín. Repito, los porotitos están listos. Claramente están esperando ya para que vayan. ¿Están listos, Peñi, cierto? Están listos, dice. Para que puedan pasar allá, cierto, los que no han, los que se quieren servir un platito rico de porotito. Están invitados. Le damos la bienvenida también a la familia Catrileo Quesada, que se hace presente acá también. A don Mario Millaray, a todos. Ya, Peñi. Para hacer esta muralla, tráiganme todas. Bueno, y como decían, acaban de llegar la mamá de Matías, la Cata, a apañar la actividad igual. Bueno, recordamos, estamos afuera de la cana, acá de la maldita cana de Temuco, de la cana de hombres. Y esperamos que muchos estén escuchándonos, esta transmisión es en vivo. También hace unos días atrás estuvimos transmitiendo sobre la situación de Chiloé, de toda la región de los lagos en general. Sabemos que han habido varias movilizaciones en Valdivia, Calfuco, en Chiloé, en todas las diferentes zonas de Chiloé. Así que Nehuen para ellos también, si nos están escuchando. Y bueno, Nehuen, para todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, para todos los presos son políticos, para Angol, para Cañete, ahí las diferentes localidades donde están nuestros compañeros siendo reprimidos por esta, por la policía militarizada que tiene invadido el territorio Gualmapu. Y bueno, acá estamos, lamentablemente hay que verle la cara a los asquerosos cuando están acá. Están todos los carceleros ahí mirando hacia afuera de su vida aburrida, de estar en la jaula ahí cooperando con el poder asesino. Ahí están instalándose otros grupos. Hay comida acá, se está compartiendo una olla común de porotos. Igual está llegando más gente cada vez más. Esta actividad se retrasó un poquito por problemas técnicos. Así que se dio comienzo alrededor de las 2 de la tarde esta actividad. Y bueno, va aumentando la cantidad de personas que vienen a apañar acá. Los dejamos entonces con la actividad en vivo desde afuera de la cana de hombres de Temuco. Sí. Yeah. Tenemos invitados especiales. Le falta más presencia, sí. Agrupación Arauco Mayeco Cautín, queremos estar con, cierto, con ustedes también y acompañando, proyectando una energía positiva, cierto, de lucha también, cierto, a los peñes que están acá secuestrados por el Estado de Chile, cierto, en estas cárceles, cierto, que no son la medida para poder, en este caso, cierto, tener a nuestros hermanos que luchan por una legítima, cierto, recuperación de su territorio. Así que nuestra música esperamos que sea de apoyo y energía, cierto, para nuestros peñis. Ahí va el temita. Vamos. 1, 2. ¿Eh? Y. No, ahora sí. Hoy. Está tira el efecto. 3, y. Thank you. vez vamos a exigir, porque los hermanos estén en libertad. Ya basta de mirar y no tener valor, hay que asumir la lucha como liberación. No hay nada que perder, de bueno faltará, la sangre de los muertos nos acompañará. Libertad, libertad, libertad. Mapuche, pueblo hermano, exigimos libertad. Libertad, libertad, libertad. Mapuche, pueblo hermano, exigimos libertad. Y libertad, la tierra y dignidad. Abrazo las palabras que nos liberarán. Del campo a la ciudad, un grito de unidad. Es un solo enemigo al cual hay que enfrentar. Control territorial, poder de decisión, respeto del estraro, hay que habitar publicar. Libertad, libertad, libertad. Justicia y libertad, justicia y libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Mapuche, pueblo hermano, exigimos Un, dos. Chiquillos, los porotitos están listos allá. Por favor, pasen a la cocina. Improvisada que se hizo, ¿cierto? Están deliciosos esos porotitos. Hay un hueco que espanta, que intoxica, y da náusea. Hueco de polvo amarillo que deprime a mis niños. En las noches de invierno, en las tardes de verano, su destello de azufre y su lógica de hacer daño. Juega junto al cerezo. En las tardes se pierde felizmente en el lupino. Pichipeña a distancia lo presiente y se asusta. Corre fuerte mi niño que te alcanza, que te nubla. Y córrele, córrele, corre mi niño que viene el huecuche amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huecuche amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huecuche amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huecuche amarillo. Oh, oh, oh. Juega al pumita y a la oveja, solo está en la ventana con su manito empuñada, su carita infladita, su pelito, sus patitas y su sueño de niño, pececito de un río. Pierde felizmente en la montaña, me llama y me confunde, es estrella, también luna. Pichipeñi no sufra, tu cuello te saluda. Juega junto al cerezo, corre fuerte, se paloma y córrele, córrele, corre mi niño que viene el huecuche amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huepunte amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huepunte amarillo. Córrele, córrele, corre mi niño que viene el huepunte amarillo. Thank you.

la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este sur. Las empresas forestales, la magia, la magia, la magia, la magia, la magia, la magia, la magia, la magia, la magia. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro sur de Chile de estas plantaciones. De corto plazo pretende duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades africanas. Muchas gracias, querido público. Eso fue La Magia del Sur. Yo. ¿A dónde nace? Desde mi origen. Esto nace desde mi origen. Nadie quiso. Así nació. ¿Cuánta sangre en un solo cuerpo de Araucanía? Sur soy yo. Esto nace desde mi origen. Nadie quiso. Así nació. ¿Cuánta sangre en un solo cuerpo de Araucanía? Sur soy yo. Mi harina hoy está revuelto pa' que todos se den cuenta. Un hijo de madre soltera con potencial se manifiesta. Estoy en mi salsa con todo empeño, me convoco y aparezco a viento fresco. De tan lejos pilla un sureño parentesco. Obviamente, autoexigente con mi escrito al ser parlante. Obtuve trajo horrores y golondinas emigrantes para que canten. Todo está en mis manos. Tengo autocontrol como un tímido cordillerano y su fogón. Dimensión al dolor, donde sea que caminas hay alcohol. Comparte la nube de la casualidad o no, pero acá estoy en su Araucana con la manzana manzana y su jugo combinado con harina tostada. Un buen mezclado y no me pueden negar que de muco está harinao. Con clase en los zurdazos como no se va a mezclar. Por mi parte ni a la isla, si no me quieren permiso. Espina clavada, atravesada como maleficio. ¿Quién podrá parar la rabia que contagia como alergia? Sangre en revueltijos que se alzan en un grito de vigencia. Champú ritmo de vivencia que parecen de película. Me cuesta asimilar lo que es normal en los tiempos de hoy. Violentas están las razas del mundo que se reflejan en los sueños de vagabundos moribundos a lo largo del país. De aquí, de principio a fin, antes de nacer tú, antes de morir. En Chile hay un país que no está reconocido por su autóctona raíz. ¿Qué es lo que ellos piensan? Porque ellos no quieren la autonomía. A ti te la pasaron. Entonces, ¿quién la tiene? Un espíritu libre durmiendo en los laureles. Esto nace desde mi origen. Nadie quiso. Así nació. ¿Cuánta sangre en un solo cuerpo de Araucanía? Sur soy yo. Esto nace desde mi origen. Nadie quiso. Así nació. ¿Cuánta sangre en un solo cuerpo de Araucanía? Sur soy yo. Temuco Orinao. Transmitiendo en directo. Gracias, Oquito. Gracias por la invitación. Estamos aquí en apoyo a los Peñi, que están por ahí escuchándonos, están sintiendo todo el Nehuen. Y también estamos en apoyo a toda la gente de Chiloé y a toda la gente del pueblo que está en lucha constante, un poco de música para que activen el Nehuen y sigamos luchando. Ahora viene es el criollo y el indígena, es el criollo y el indígena, quienes conviven en esta ciudad y en mucha, todos los días de la vida. Hey. Este criollo solo aprende de este indígena. Pichigüen, Trumaya, Mulianta, ti. A recorrer este infinito mundo. En Mapuzungun. Es vida me inspira. Moguelen, Moguelen, ni. Este criollo solo aprende de este indígena. Pichigüen, Trumaya, Mulianta, ti. A recorrer este infinito mundo. En Mapuzungun. Es vida me inspira. Moguelen, Moguelen, ni. La magia del sur no está en Colum. La verdadera magia está en la chicha, el canelo y el canto del cultum que traspasa era. Anda a la plaza de arma y observa cómo llora esa palmera. Que a la fuerza se exhibe. Sus raíces que se expanden, quieren puro llegar al Caribe. Sueña y vive. Mientras el comunero en el campo golpe recibe. Con más de 5 hijos y menos de 5 hectáreas. Güey, infestado chileno, robaste y dejaste mi pueblo en condiciones precarias. Su codicia se descara. Ancestros luchadores más valientes fueron piedras contra vara. Impotencia inmensa que se instala. La haría que sangre y sangra ni con nadie comparte la sana. La verdad en la cara no se resbala. Maldita desigual balanza. Una chichita con harina del manzano de mi tatay que no sé si en paz descansa. Este criollo solo aprende de este indígena. Pichigüen, Trumaya, Mulianta, ti. A recorrer este infinito mundo. En Mapuzungun. Es vida me inspira. Moguelen, Moguelen, ni. Este criollo solo aprende de este indígena. Pichigüen, Trumaya, Mulianta, ti. A recorrer este infinito mundo. En Mapuzungun. Es vida me inspira. Moguelen, Moguelen, ni. Este criollo y el indígena. Moguelen, Moguelen, ni. Campestre, campestre, mapu. Oh, oh, oh. Es el criollo y el indígena. Atlante, muco. Muchas gracias, vale. Oh, pongan la orejita a este tema. Viene con fuerza. En la regional sureña aún sigue sufrimiento. Vienen las máquinas y su pavimento. El suelo reposa su resentimiento. Formando resistencia desde el punto de conflicto. El espíritu del guerrero sigue invicto como al principio. Demandas reales de pueblos ancestrales, originales de estos lares. Luchando por sus pares y por sus ideales. En defensa de nuestra raza, nuestra sangre. Cuidando la herencia y por su descendencia. Sea como sea, siempre estamos con la causa. Ya sea en la urbe, en lo rural. Aportando con nuestras letras llenas de verdad. Llegó el chafe que va al frente, siempre con su astucia. Contra el Estado y los pacos que abusan. Política corrupta, no quieren entender que esto no se compra con su plata sucia, sino por algo espiritual, ancestral, de la mápula vida del pueblo original. Seguiremos con el puño en alto hasta el final, por todo lo que virte de su propia sangre por luchar, y no dar ni un paso atrás. Y no dar ni un paso atrás. No, no, no, no, no, no, no, no. Mi raza lucha y luchará por siempre. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. De la población a lo más campestre. Seguimos resistentes, seguimos resistentes. Canta libre, Coihuilla piden. En tu agua clara del Lafken. Pica la piel del poder. Con tu furia acumulada, Pihuechen. Canta libre, Coihuilla piden. En tu agua, barro del Lafken. Pica la piel del poder. Con tu furia acumulada, organizado fuerte estamos como coligüe trenzado, un solo cuerpo alzado ante el maldito estado. Se escucha el cul-cul por todo el Mapun. Organizado fuerte estamos como coligüe trenzado, un solo cuerpo alzado ante el maldito estado. Se escucha el cul-cul por todo el Mapun. Llegan poderosos y todos los terminan ignorantes. El sol alumbra y la luna ilumina. ¿Qué quieren? Que estrellas se estrellen. Que el cielo llore para siempre viendo como su maguisa muere y pasa el viento austral golpeando los árboles queriendo hablar. El progreso no ha entendido el enojo del mar. Con sus olas ha llevado a cuantas almas ya aspira, respira. Te puedes ahogar con tanto diluvio en el planeta, produce intranquilidad. ¿Te das cuenta de la profundidad? ¿Y qué es lo que queda? Puro desconcierto. ¿Quieren dejar al sur en un árido desierto? Colores se descontrolan. Tremendo invierno. impacto provocado, pinos y eucaliptos plantados, masificados en este medio ambiente donde ha llegado el invasor codiciador y tanto forastero extranjero con mala intención. ¿Qué pensaría el constructor cuando empezó a construir? Próspero futuro para surgir. O estoy acabando con la flora y fauna que se puede extinguir. Canta libre, coihuilla piden en tu agua clara del Lafken. Pica la piel del poder con tu furia acumulada, Pihuechen. Canta libre, coihuilla piden en tu agua barro del Lafken. Pica la piel del poder con tu furia acumulada, Pihuechen. Organizado, fuerte estamos como Goligua entrenzado. Un solo cuerpo alzado ante el maldito estado. Chipaita por el Che Inche, mi Ulcantún. Te escucha el Kulkul por todo el Huelmapur. Organizado, fuerte estamos como Goligua entrenzado. Un solo cuerpo alzado ante el maldito estado. Chipaita por el Che Inche, mi Ulcantún. Se escucha el Kulkul por todo el Huelmapur. Desde el sur, RZS. Chupilca. Chupilca. Hay un volcán que hay que respetar. Si no lo respetas, despierta al pillan ya. Hay un volcán que hay que respetar. Si no lo respetas, despierta al pillan ya. Hay un volcán, hay un volcán. Hay un volcán, hay un volcán. Hay un volcán, un volcán, un volcán. Hay un volcán, volcán, volcán. Del urbano a lo campestre. Muchas gracias, querido público presente en esta tarde. Ahí está Chicha con harina apañando la actividad afuera de la Cana de Temuco. Y estamos un día frío apañando desde la calle a todos los compañeros que están privados de libertad adentro. El pide puede ser el pide. Representa Campeche Mapun. Sí, ya. Con harina. Con harina. ¿Con qué? ¿Con por qué? Piden, Piden representa, el poder del Piden representa. Por las tardes se aparece y se refresca, se manifiesta. El poder del Piden representa, el poder del Piden representa. Patita al barro por las pegas se alimenta, anda muy cerca. Amador eterno del invierno es este pajarillo que yace del pitranto y del conquillo. Testigo de la lluvia y de la sequía. Sabe de la noche y de la aurora del día. Anunciante de las calles matutinas. Ralín, Trucur, amigo de la neblina. Naciente y reluciente, va con tu plumaje oscuro, plomo gris. Se levanta el trailer, se asusta la perdiz. Sí, puedes volar en el pantano, eres feliz. Ahí y ahí, entre medio lomo el callo. Ligero van tus pasos, marcando con fineza. Tienes el enigma contenido de la huella y naturaleza. Comienza y empieza la niebla más espesa. El poder del Piden representa, el poder del Piden representa. Por la tarde se aparece y se refresca, y se manifiesta. El poder del Piden representa, el poder del Piden representa. Patita al barro por las pegas se alimenta, anda muy cerca. El poder del Pidenco. Rapero Campeche Mapun, tomando chichaca debajo de un guayo en una garita común. Me inspiré escuchando al Piden. Sí, el poder y el poder del Piden. Piden vive, Piden vive, Piden vive. Piuwi, piuwi. El poder del Piden representa. Ahora, para que toda la gente ve, Rap Chupilca se levante. Y levante las manos, a ver. le pongo el ritmo, le pongo aguante. Mi rap chupil caca viene del corte, sin amuleto para la suerte. No necesito verte para sentirte. Le pongo el ritmo, le pongo aguante. Mi rap chupil caca viene del corte, sin amuleto para la suerte. No necesito verte para sentirte. Yo doy en lo bajo y en lo alto muchedumbre, muy bien para que el pulso en el pulso se acostumbre. Mujeres, hombres, aves, reptiles, animales, escuchan a un zorro buscando entierro en suelos ancestrales. Males en los valles, pampas y canales, cordillera y altiplano, lejano, cercano, entre el agua y el pantano. Soy de Maro, en el sur de Chile, vive abajo el Mediterráneo. Un zoológico en el cráneo es el que manda el movimiento. Visiones, pensamientos, que te llegan de machacan con el filo de esta hacha. Sacar el nudo apellinado de esta estaca. Le pongo el ritmo, le pongo aguante. Mi rap chupil acá viene del corte. Sin amuleto para la suerte, no necesito verte para sentirte. Le pongo el ritmo, yo le pongo aguante. Mi rap chupil acá viene del corte. Sin amuleto para la suerte, no necesito verte para sentirte. No necesito verte para sentirte. Mi rap chupil campestre, mi rap chupil campestre, mi rap chupil campestre. Silvestre terrestre, campestre mapu. Silvestre terrestre, campestre mapu. Silvestre terrestre, campestre mapu. Silvestre terrestre, campestre mapu. De la Araucanía sur soy yo. De la Araucanía sur soy yo. Vale, muchas gracias. Rap Chupilca. Está despertando la gente, ¿eh? De a poco parece. Ahí está Chicha con Harina apañando la actividad afuera de la cana de Temuco. Tiene un nombre llamado Resístelo. Habla un poco lo que sucede. Yo, yo, yo. Ah, ah. En la zona de Arauco viven cabros aguerridos, heredando sufrimiento de tiempos desconocidos. Del comienzo del problema hasta la fecha actual, mapuche muy rural, mapuche poblacional, duro en el combate donde tú estás terrenal. Vida a los guayes, natura maternal, respeto y discreción, sigue persecución. Corruptos organismos no dan solución en la larga conflictiva problemática, siendo el derecho y la causa más auténtica. Gotas y gotas de descontrol, como en una fiesta loca donde no para el alcohol. Si en toda nación hay corrupción, por la tierra es el conflicto más antiguo. Quien sabe tiene el control, aguántalo, sopórtalo. Desilusiones por montones, resístelo. Si los tiempos vienen cortos, alárgalos. Enfréntalo, aguántalo, sopórtalo. Desilusiones por montones, resístelo. Si los tiempos vienen cortos, alárgalos. Enfréntalos. Hay algo que no se vence, descúbrelo. Resístelo. Muchas gracias. Resistir no. Hay que eso resistir, queda, no. Resistir. Aquí esta estamos con todo el Nehuen. Así que. En la existencia que estamos todos los seres humanos. Estamos todos resistiendo. Aguantando, soportando, como los chanchos Goshi Goshi, también aguantan. Una que otra mordedura. Cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush, cush. Y los chanchos en el trigo, conflictos. Estos años en el puñi, mochitos. Estos puercos no conocen cerco. Golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan. Son siempre los primeros, trillando la vena. Paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa. Vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cochi, cochi, cochi. Pinta o de barro, cochi, cochi, cochi. En busca del grano, cochi, cochi, cochi.

herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupilquita para degustar. Mis pidones estaban llenos, se acaban de secar. La pócima secreta va directa a paladares. Me inspiras pensamientos momentáneos y esenciales. De la quinta a la chichera, lucidez aborrachera. Mi espíritu, mi garganta y mi seda a ti te esperan. Me borras esa pena, me la transformas en alegría. Me entrega naturalidad, vitalidad e energía. Me activas el sentido prohibido. Chicha con harina en la inocencia de ese fruto prohibido. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Murque, murque con chicha. Murque, murque con chicha. Todavía queda manzana en este mes de mayo, así que hay que aprovechar, cabros. Alguien que tenga acceso por ahí a una quinta, hay que bajar, hay que darse el tiempo, ¿no? Piden, ¿a dónde está? ¿Será verdad o no? Hay que bajar nomás, cabros, hay que bajar. Ahí pasamos el invierno. Muchas gracias, linda gente. Los vemos por ahí. Bueno, un fuerte aplauso, chiquillos, para estos hermanos que vienen de allá de Freire, del sector Huilío. Presente también en esta actividad de resistencia, de música, ¿cierto? De lucha. Chicha con harina. A continuación, los peñis de Maquehue, Painevilu, ¿cierto? La comunidad Painevilu 2 también están presentes acá en esta expresión. Bueno, también acá hay un muchacho de Pedro Valdivia, Santa Rosa, Los Caciques, Población Lanín también presente en la actividad, Población Mesa, Pedro Valdivia, Pueblo Nuevo, San Antonio, a todos sus representantes, pobladores, jóvenes de la lucha, ¿cierto?, social, presente acá en la actividad, entregando su fuerza. A continuación los dejo con otro hermano que trae su canto. ¿También? Bueno, ahora se están preparando Rolo Maquehue para apañar en esta actividad. Recién escuchábamos a Chicha con Harina ahí con su repertorio apañando la actividad fuera de la cana. Liberación a los chanchitos. Yo, con perdón de los veganos, yo creo que yo no te perdono por esa canción, Chicha con Harina. Chanchitos libres, puerquitos, fuera de las jaulas y de la industria carnaca. Ahora están preparándose ahí los chiquillos de Rolo Maquehue. Estamos acá un día frío, en invierno, acá afuera de la cárcel, afuera de la cana. Sabemos que están nuestros compañeros adentro, privados de libertad. Recordemos que está Felipe, el Machi Celestino, están adentro. Ojalá que nos estén escuchando. Yo creo que sí, que se escucha adentro de la cana, que se escuche nomás bien fuerte, que estamos todos con ellos acá afuera. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y quienes colaboraron principalmente con la música, con la lamien que están cocinando y, bueno, todo lo que se dieron el trabajo de llegar hasta acá. Primero dar las explicaciones pertinentes en relación de que en estos momentos no se encuentra ningún vocero acá presente, pero ha sido porque han ocurrido varias cosas que no yo creo que no estuvieron como dependiendo de que de ellos y porque también han habido varias actividades acá. Entonces ayer hubo una actividad en apoyo a la Machi Francisca y vinieron varios dirigentes de distintos lugares y retornaron ayer en la casa, entonces a sus comunidades, que por cierto quedan bastante lejos, principalmente la gente de Los Lamien de Arcilla y alrededor de Pidima y bueno, por ahí. y el asunto es que no podían volver inmediatamente acá, también considerando de que pronto se vienen algunas preparaciones de juicio. Entonces, lamentablemente, como pueblo mapuche que está en resistencia, lamentablemente no contamos con los medios como para andar gastándolo habitualmente en diferentes cosas. Por lo mismo, nos encuentran acá los lamienes. Y recién igual me han llegado algunos mensajes pidiendo la disculpa pertinente de varios lamien que no llegaron hasta acá, porque han ocurrido bastantes cosas complicadas que lamentablemente le están ocurriendo precisamente a los lamienes que ya tienen problemas con sus familiares que están presos. Ahora recientemente venían saliendo los lamien Cachilaf y salieron y partieron ahí aquí al hospital regional donde tienen un pariente súper grave. Entonces están como preocupados de esa situación y partieron todos para allá. Grave en términos complejo, porque decían que iban como prácticamente a desconectarlo probablemente en la próxima hora. Entonces, en ese contexto, entonces, para que se entienda el por qué no están los lamien acá, y también dejar súper claro acá de que yo no estoy hablando como vocera de algún lamien que está preso, porque los lamien, cada uno tiene su respectivo vocero. Entonces, para que quede súper claro con la información que se baja después y no se preste para malas interpretaciones, porque para eso somos bastante buenos de repente complicar las cosas que ya están complicadas. Entonces, quería aclarar eso y volver a reiterar las gracias de quienes estuvieron aquí presentes. Esto da fuerza para los lamien que están acá. Y también aprovechar a hacer el llamado que dijeron los lamien de... que están en calidad de imputado en Angol, de que ellos van a tener la preparación de juicio el próximo 17-18 en Imperial, Lamien Melinao y su compañera y otro Lamien que pertenece a su comunidad. Entonces, para quienes pueden acompañar, apoyar, hacer presencia o tal vez generar algún contacto directo con ellos para ver en qué se puede apoyar, porque los lamien también tienen que sacar de su bolsillo para poder pagar una micro, venir con toda su gente, van a estar en Imperial, se van a quedar. Estamos tratando de gestionar una casa, que por ahí un lamien de Imperial me dio un contacto donde podían llegar, pero también, como viene una gran cantidad de gente, también ver de qué manera se puede colaborar ahí. Entonces, bueno, y posteriormente después vienen otras preparaciones de juicio y también hacer presente en ese sentido. Y gracias y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Mari Compuché, me presento. Yo soy Luisa Buenomán, represento a la comunidad Juan Currín. Quiero agradecer a los lamienes que nos invitaron a participar de esta actividad, al igual hablar sobre lo que está pasando con la lamien Mashi Francisca Lonconao, del estado de salud que se encuentra por la culpa del Estado chileno, y nada más que sigamos fortaleciéndonos como mapuche. Y dar las gracias a todos los asistentes y a todos los chiquillos que nos ayudaron ahí en la cocina. ¿Qué más puedo decir eso? Muchas gracias y Shaltumay, una fafán bien grande para la bien machi que necesita fuerza ahí. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Chiquillos, quedan porotos, por favor, que se puedan acercar los que no han comido y los que quieran repetirse, por favor. Eso, chalto bye. Ya, a continuación, nuestro Peñi Rolo Maquehue con su canto también de lucha. Un fuerte aplauso para el Peñi que está acá presente con su agrupación de música. Thank you. ahora se están haciendo presentes los pacos, como siempre. Andan rondando porque ya como la actividad empezó un poco tarde, así que andan dando vueltas, ya vienen a molestar en la actividad. Igual está tranquilo hasta ahora, ¿eh? Cualquier cosa les vamos a estar contando. Tierra nuestro corazón, somos Somos carne, somos agua, somos alma igual que tú. Bueno, ahí estábamos escuchando algo de música. Ya esta actividad ha contado con el apaño de varios músicos. Y bueno, estamos aquí, vamos a aprovechar de conversar sobre la situación de los presos. Estamos aquí con una compañera que ha venido a apoyar la actividad y tiene hartas cosas que contarnos, así que vamos a escucharla. Bueno, Marimari Lamien, Marimari Compuché, Marimari a todos los chicos que nos están escuchando y apoyando esta actividad. Nos encontramos aquí al frente del Centro Penitenciario de la Cárcel de Hombres de Temuco, haciendo una actividad que es en apoyo a los presos para denunciar y difundir su situación. Acá nos están mandando un saludo a la Radio Curruf. Bueno, han habido varios cantantes que están apoyando la actividad, que están transmitiendo su música y a través de la música también rompiendo un poco con los muros. Se espera también que los mismos presos puedan estar escuchando un poco de música consciente, y eso hace bien para el alma y nos fortalece a todos. Y la idea es también fortalecer a los presos y apoyarnos entre todos nosotros. Sí que estamos aquí y se hizo al frente de la cárcel de Temuco, dado que se encuentran aquí recluidos 12 presos políticos mapuches, de los cuales 10 han ingresado este último mes tras un fuerte allanamiento que ya más o menos todos tienen conocimiento, pero nunca está de más recordar. Un violento allanamiento intentando encerrar a los supuestos responsables del asesinato de Lusinger Macay. A través de un montaje bien fuerte que fue un circo montado por la fiscalía. Nuevamente detuvieron a un Lamien y lo torturaron, lo presionaron, lo obligaron a firmar un documento, echando para adelante a los presos, siendo que ni siquiera se conocían algunos de ellos. ¿Se escucha bien o no? Yeah. Bueno, tras este violento allanamiento, hay 11 lamienes que ahora están presos por el caso Lusinger Macay. Uno de ellos está condenado, que es el Machi Celestino Córdoba. 9 de ellos lo están acompañando aquí en la cárcel de Temuco, y uno es la Lamien Machi, que está en la cárcel de mujeres de Temuco. Ayer se hizo un yeyipún en la cárcel de Temuco para darle apoyo, para darle nehuén. Dado su calidad de machi, que ella necesita un mayor apoyo espiritual. Aquí los lamienes no están, todos los presos políticos mapuches no se encuentran solamente en Temuco, hay en diferentes ciudades del Gualmapu están todos los presos. A continuación voy a entregar el nombre y la situación de cada preso para que igual nos vayamos informando en qué situación estamos ya. En la región de la Araucanía, en el centro de detención penitenciaria de Angol, se encuentra detenido Luis Humberto Marileo Cariqueo desde el 3 de septiembre del 2012. Ya lleva 4 años preso, es de la comunidad Cacique José Guiñón de Ercilla. Él está condenado por el delito de robo con homicidio a 10 años de un día y actualmente cumpliendo condena. Junto a él está Cristian Pablo Levinao Marilnao, que está preso desde el 27 de septiembre del 2012, de la comunidad Rayén Mapu Ercilla, también por robo con intimidación, condenado a 10 años. Actualmente está imputado por otros delitos bajo la ley de control de armas y tiene una audiencia pronto, el 8 de junio, en el juzgado de garantía de Temuco. Bueno, hay varios lamienes que tienen diferentes causas, y eso es un llamado también para que todos estén atentos, porque pronto se van a ir iniciando nuevos juicios. También está el lamien Juan Pablo Licán Ñancu, desde octubre del 2015, él es de la comunidad Huentehuincul Mapu, imputado por robo con violencia, atentado incendiario, lesiones leves y daño, actualmente en prisión preventiva. Se le está pidiendo aproximadamente 30 años por parte de la Fiscalía. Ellos tienen audiencia programada para este mes, el 17 y 18 de mayo, en el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial. Está el huerquén Daniel Melinao Melinao, desde el 2 de febrero del 2016, de la comunidad Huentehuincul Mapu de Ercilla. Él está imputado por robo con violencia, atentado incendiario, lesiones leves, daño, y está en prisión preventiva y también aproximadamente 30 años. Tiene audiencia el mismo día, el 17 y 18 de mayo, el mismo caso. En el módulo femenino de Angol está la pareja del huerquén Daniel Melinao, que es Elisa Rojas. Ella es una presa política huenuy del pueblo mapuche, que es de la comunidad también de Huentehuincul Mapu de Ercilla, imputada por el mismo delito que su pareja, robo con violencia, atentado incendiario, lesiones leves y daño. También arriesga 30 años de cárcel. Y entonces ya están todos informados para que el día 17 y 18 de mayo, en el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, vayan a apoyar y a solidarizar con estos lamienes que van a tener la audiencia. Entonces son 5 lamienes que están en Angol. En el Centro de Estudio y Trabajo de Angol se encuentra Leonardo Quijón, que él está desde el 3 de septiembre del 2012 de la comunidad de Chequén, Cuercilla, condenado a 10 años y un día por robo con homicidio. Centro de Detención Preventiva de Collipulli. Aquí nos trasladamos a Collipulli. En la cárcel de Collipulli tenemos a 4 lamienes que están actualmente detenidos. Está Héctor Melinao Levinao, condenado a 5 años por robo con intimidación en la comunidad Rayén Mapu. Está el lamien Fernando Millacheo, desde el 3 de septiembre del 2012. Está condenado también él a 15 años por robo con intimidación. Y Bernardo Neculpan, desde el 2014, condenado por porte ilegal de armas. Y además Jorge Palacio, de la comunidad Calfuqueo Yanquileo. Si se dan cuenta, hay varias condenas que son por delitos supuestamente comunes. Eso igual es importante de comentar y compartir, porque esta es una estrategia que tiene el Estado chileno para criminalizar la lucha del pueblo mapuche. Y dado que no han podido condenar, no han podido coordenar a los presos por su postura política, que es lo que a ellos les gustaría, porque el único... lo único que hacen los lamienes es posicionarse políticamente para recuperar territorio ancestral mapuche. Entonces, ¿qué hace el Estado chileno? Intenta criminalizar estas legítimas demandas y empieza a inculparlos por robo y los empieza a montar cosas para que la sociedad en su conjunto los criminalice y los discrimine, pues, y restar apoyo social. Así que eso igual es un llamado importante a solidarizar con estos lamienes, porque ellos son presos políticos que están ahí y el Estado los tiene ahí por pensar y querer recuperar su territorio. Bueno, dejando eso en claro, seguimos con el listado de los presos, que es bastante largo. Acá está, en el Centro Penitenciario de Temuco, acá donde estamos haciendo la actividad en Balmaceda 450, se encuentra el Machi Celestino Córdoba. Él es el único condenado por el caso Lusinger Mackay. Está preso desde el 4 de enero del 2013. Es de la comunidad Yaupeco Huenteche de Vilcún. Y actualmente él fue condenado a 18 años de cárcel. La están culpando de incendio con resultado de muerte de los latifundistas usurpadores Lusinger Mackay. Actualmente él hizo una demanda en el Tribunal Internacional contra los Derechos Humanos por su calidad de que nunca se pudo comprobar realmente que él fuera el responsable de ese hecho, además de por tener una calidad de machi donde él no puede estar, bueno, ninguna persona en verdad debería estar en estas cárceles ni en estas condiciones, pero por su calidad de machi, su espíritu de machi que tiene que estar libre y en la naturaleza, esto le puede ocasionar enfermedades muy importantes y muy delicadas. Junto a él está el lamien Guido Cari Wentru Millaleo, que está preso desde el 9 de febrero del 2016. Él es de la comunidad Pehuen Huilo Freire y está condenado a 8 años de presidio y a una multa de 2 UTM por el delito de incendio. Cabe recordar que este Lamien, para un año nuevo de aproximadamente 2 años atrás, fue encontrado gravemente herido, golpeado, y en un momento una prensa incluso lo habían dado por muerto. Los pacos le pegaron, le sacaron la mierda. Después intentaron hacer un montaje diciendo que había sido una riña interna entre comunidades y finalmente el Lamien se pudo recuperar, pudo volver a hablar y contó que habían sido los pacos, la policía, que le habían sacado la mierda y que lo habían querido matar. Finalmente él queda con, después de estar muy grave en el hospital, después de estar grave acá en la cárcel, le dan arresto domiciliario mientras dura su investigación. Él es condenado, pero a libertad vigilada. Y la justicia de este estado, que obviamente apoya a los latifundistas, apeló y lo volvieron a hacer un juicio y, no, y ahí en ese juicio lo condenan a presidio a 8 años y por eso ahora él está preso. Pero él había sido en primera instancia absuelto. Bueno, ahora está, también está el Huenuy Felipe Durán Ibáñez, que él es fotógrafo de oficio y siempre en su fotografía ha estado apoyando la legítima demanda del pueblo mapuche y ha estado denunciando los allanamientos y la violencia que ejerce el Estado chileno contra nuestro pueblo que se moviliza. El Lamien fue detenido violentamente en un allanamiento en su casa y actualmente está imputado, está en prisión mientras se prepara su juicio por el delito de porte ilegal de armas y municiones, atentado incendiario, entre otros. Actualmente en prisión preventiva y un llamado a todas a solidarizar porque prontamente se viene su juicio, que será en el mes de junio, el 8 de junio en el Juzgado de Garantía de Temuco. Están todos y todas invitados a apoyar a Felipe Durán en su preparación de juicio oral. El preso político número 14 es Eliseo Catrilaf Romero, que también se encuentra acá en la cárcel de Temuco. A continuación vienen los presos que están por el caso Lusinger Mackay, los cuales todos fueron detenidos el 30 de marzo del 2016, en la madrugada, en violentos allanamientos donde rompieron las casas, destruyeron todo, desordenaron todo y se llevaron preso a Eliseo Catrilaf Romero, Jorge Córdoba Tránsito, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Jeypú, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Alamachi, Francisca Linconao Huircapán. Ellos son de la comunidad Yeupeco Huenteche, Yeupeco Catrileo y Juan Catrilaf II. Y también la Lamien, que es del Love Rohu, Rahue, perdón, del Love Rahue. Todos se encuentran en proceso de investigación, por lo ya antes mencionado que se le está cargando el asesinato de estos latifundistas. Y en primera instancia dieron un plazo de investigación de prisión preventiva de 2 meses. Después, en el centro de detención preventiva de Nueva Imperial, se encuentra Cristian Payán. Desde el 8 de diciembre del 2015, es de la comunidad del Budi Autónomo, territorio del Lago Budi, imputado por homicidio frustrado a carabineros, actualmente en prisión preventiva. En la región del Biobío se encuentra en el centro de detención preventiva de Lebu Milton Ortiz Yebul, del Bof Mahuidache, Alto Antiquina, imputado por el delito de incendio, actualmente en prisión preventiva. Tienen audiencia los Lamienes ahora en mayo, el 19 de mayo, en el Juzgado de Garantía de Cañete. Están todos invitados a asistir, a apoyar, a colaborar. Acá en este caso, junto a otros pupeñi calamien de la familia de la misma comunidad, recientemente liberados debido a modificaciones en la medida cautelar. Pues logró acreditar la utilización de un colaborador ocasional, el nuevo nombre asociado a los ya conocidos testigos sin rostro de la PDI. Está también junto en Lebu Jorge Escobar Acuña. Está preso desde el 10 de febrero del 2016 del Love Choque, imputado por robo de madera. Ese mismo día, Jorge Antilao fue detenido, también del Love Choque. Es importante destacar este caso porque estas dos lamienes que fueron de... ¿Se escucha bien? Es que aquí tenemos la música todo chancho. Perdón. Estos dos lamienes fueron detenidos en el verano, en febrero del 2016, y eso fue en un violento como caserío que le hicieron a los lamienes que estaban protestando. Los pacos los fueron cazando uno a uno, los atraparon, los golpearon, los torturaron, les tiraron benzina, los pusieron al sol, los amenazaron que lo iban a matar, los amenazaron que lo iban a violar, lo trataron de lo peor, algunos los soltaron ahí y fueron otros pocos que pasaron a prisión, o sea, a juicio el día siguiente. Y de esos que pasaron a juicio, dos quedaron detenidos en la cárcel presos. Esto se denunció en su momento. Bueno, todas estas irregularidades que ocurren constantemente en los juicios, en las detenciones, son denunciadas en su momento a través de comunicados de los lamien. Por eso igual un llamado a estar siempre atento a la información que sale de las mismas comunidades, porque estos hechos de violación de los derechos humanos, de no respeto a las leyes, de no respeto a la humanidad, de torturas que hacen los pacos, es constante. Estos lamienes también, además de... ellos están imputados por robo de madera. Fueron torturados por carabineros durante su detención y actualmente hicieron una querella presentada en el Instituto de Derechos Humanos para investigar el caso, dado que fue demasiado violento la tortura que hicieron contra ellos. También está Rodrigo Melimán Lincopi, desde el 30 de septiembre del 2015, también por robo e incendio. Actualmente está en prisión preventiva y la Fiscalía le está pidiendo 40 años de cárcel. Fernando Melipán Lincopi, desde el 30 de septiembre del 2015, imputado por delito, robo e incendio, prisión preventiva, y la Fiscalía pide 40 años. Finalmente está Hernán Paredes Puen, desde el 3 de marzo del 2016, de la comunidad María Colipi, viuda de Maril de Tirúa. Él está imputado por porte ilegal de armas y municiones, recepción y atentado contra la autoridad, torturado y baleado por carabineros durante la detención. Actual querella presentada también en el Instituto de Derechos Humanos para investigar el caso. Y hace dos días, me parece, hubo un violento allanamiento en la región de Los Lagos, en la comuna de Lanco, donde entraron a allanar y se llevaron detenido un lamien que ahora se encuentra en prisión preventiva por una investigación de 6 meses. Así que actualmente son 31 presos políticos mapuche y huenuy que se encuentran en las diferentes cárceles de este estado chileno, que se empecina en no aceptar que como pueblo tenemos derecho a recuperar nuestro territorio, a recuperar nuestra libertad. Así que por eso estamos aquí informándonos, apoyando en esta actividad solidaria, para que por lo menos la música traspase las paredes de las cárceles. Así que un saludo fraterno a todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, un saludo a todos los presos, a Tamara Sol, a Juan Alistes Vega, a Marcelo Villarroer, a todos los presos políticos que están hoy en día secuestrados por este Estado. Y, por supuesto, a los presos políticos mapuche. Así que eso quería compartir con ustedes y con todos los auditores. Un abrazo y libertad a todos los presos políticos mapuche. Shaltumay también. Bueno, ahí estábamos escuchando la situación de los presos políticos mapuches. Actualmente se han incrementado la lista de lamentablemente de presos políticos mapuches. Hemos sabido de violentos allanamientos, este montaje de estos burgueses que fueron muertos, asesinados, o quién sabe qué pasó ahí. Probablemente se han matado entre ellos, como funcionan estas mafias horribles, oligarquías de hace muchos años que mantienen el poder económico en todo el territorio. Son tan millonarios, ¿cierto? Tienen un historial de usurpación atrás. ¿Cuánta gente no mataron ellos en todos estos años de usurpación? Así que, bueno, les enviamos un nehuén tremendo a todos nuestros compañeros que están privados de libertad. Ya saben las personas dónde pueden ir a apañarlos en sus juicios, en Cañete, en Angol, en Lebu, Temuco, en los diferentes territorios donde estén nuestros compañeros presos. Ahí hay que estar apañándolos, hay que estar constantemente buscando información en los medios de contrainformación, como lo es Radio Curruf, la señal del viento. Así que manténganse informados, manténganse presentes. Igual es muy importante que nuestros compañeros presos y compañeras presas sientan el apoyo de la gente que está atrás de esos muros que nos separan, que se sientan apañados, que reciban nuestra ayuda igual en alimentos, en vestuario o en campañas, por ejemplo, como la que está haciendo Felipe Durán, que está parando una biblioteca adentro de la cárcel. Sabemos que ha habido bastante ayuda, bastantes libros que han enviado de diferentes lugares para apañar su iniciativa de biblioteca adentro de la cárcel, así que súper motivado el Lamien ahí parando la biblioteca. Esperamos que les sirva mucho a todos aquellos que estén detrás de este muro asqueroso que nos divide, que nos separa. Y como decía la compañera acá, si estas actividades igual nos sirven un poco para atravesar estos ya ahí tuvimos un problema, no sabemos, algo de la luz, me parece, los cables lo están empezando. Sí. Ya, todo bien. Y bueno, como decía, estas actividades nos sirven un poco para entrar en esta jaula asquerosa que donde tienen a nuestros compañeros privados de libertad, que nos escuchen que estamos con ellos desde afuera, que les enviamos todo el nehuén, que escuchen también la música de quienes vienen a compartirla acá con todos nosotras. Y bueno, también hablar de la situación de las compañeras presas, de la Machi. Esta también es una guerra contra este Estado, es una guerra ideológica, política, y también es una guerra espiritual. Eso se está demostrando ahora con el encarcelamiento de las autoridades espirituales del pueblo mapuche, con el encarcelamiento del Machi Celestino Córdoba, con el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao. Eso no es casual. No es casual que las autoridades que entregan el Nehuén, que nos ayudan a mantenernos firmes en la lucha, estén siendo apresadas. Hay una intención atrás. El poder sabe lo fuerte que son las creencias mapuche, la cosmovisión mapuche, la fortaleza que nos entregan los ñen, la fortaleza que nos entregan nuestros machis. Y bueno, como decía, esto no es casual, así que estemos con ellos, apañándolos, enviándoles todo lo necesario, nuestra energía, nuestro nehuén, con yeyipunes, con meeting, con todo, en todos los territorios, para apañarlos espiritualmente también. Y bueno, acá entonces parece que la actividad ha llegado a su término. Se van a llevar el generador, así que vamos a quedar sin luz. Y bueno, fue una actividad grata igual, se compartió harto aquí, afuera de la cana, un día frío, apañando desde afuera, desde el otro lado, a nuestros compañeros que están privados de libertad dentro de este asqueroso centro de exterminio, como son todas las cárceles asquerosas de la cárcel de hombres de Temuco. Así que, ¿quiere agregar algo más, compañero? Sí, le enviamos un saludo a los cabras que están en Santiago en el segundo encuentro de Radio Libre. Está la Radio Manque, Radio Placeres y otras iniciativas ahí también, que no estaban haciendo el enlace, nos están escuchando desde allá, así que les enviamos un caluroso saludo, abrazo, que les salga todo bien, que se coordinen cosas bonitas de aquí en adelante. Estamos tratando de sacar un cadenazo radial por Chiloé, tal como se hizo para el encuentro del agua, así que ojalá esto resulte. Le enviamos un saludo y libertad a todos los presos políticos mapuche y no mapuche. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.